Entre otros cantantes de la hostia como ellos, ¿no? A ver, estoy hablando de Moya Villa, Patricia Sosa y Valeria Lynn, que son cantantes icónicas en nuestro país. Así que, mira, estate ahí del otro lado, quédate ahí en la hornalla siempre al máximo, en la box, porque la box es tu onda y siempre hacemos lo mejor para vos. Y también tenemos una banda que nos va a invitar a hacer un poco de terapia, dado que la banda se llama Terapia. Vamos a ver qué nos traen ellos desde el palo del rock nacional. Vienen a hacer un poco de ruido, vienen a hacer un poco de quilombo acá, a la hornalla siempre al máximo, a la box. Y como siempre tenemos más información para darte en el día de hoy, información destacadísima para vos. Y unos temas increíbles que traje para que bailes, escuches, muevas el esqueleto y hagas un poco de ejercicio mientras escuchas los temas. O sea, puedes hacer ejercicio, puedes bailar, puedes cocinar bailando, moviendo la cadera. Mientras cocinas un buen plato para tus hijos, nietos, amigos o para ti mismo o para ti misma. Puede ser para cualquier persona que cocines el día de hoy, pero cocina bailando. Y dejamos ahora un par de temas para que empieces a mover el esqueleto. Vamos a ir a escuchar dos temas y volvemos con esto que es la hornalla siempre al máximo. Arrancamos con El infierno es encantador de Los Fundamentalistas del aire acondicionado. Para vos. Yeah. que yo nunca habré mirado. Como el árbol que nunca hizo ruido porque nadie nunca escuchó, así se escucha mi voz. Arranco pensando en qué dirán si el futuro me espera para amar, si mañana mis palabras serán tuyas. Qué lindo día, ¿no? Despacio comienzo a caminar y no encuentro en el suelo la verdad. Si lo malo va algún día a ser fuerte. La Hornalla está al máximo. Conducción y producción, Nacho Gómez. Volvemos con La Hornalla, siempre al máximo. Como te dije, hoy tenemos dos entrevistas que te van a dejar sin palabras. En un rato hacemos terapia con la banda de rock alternativo nacional, Terapia. En un rato hacemos terapia. La banda se llama Terapia, justamente, ¿no? O sea, estamos haciendo un poco de humor mientras contamos la banda que va a estar. Y también tenemos una entrevista internacional. Desde Uruguay nos visita Shirley Valiente, que ha grabado temas con Mediavilla, Oscar Mediavilla, Patricia Sosa, Valeria Lynch, entre otros. Así que mira, la verdad que, ¿qué te digo? Quédate ahí de otro lado porque hoy tenemos un programón. Arrancamos con la info del día de hoy. Vamos a ir con las efemérides del 11 de diciembre. Entre los eventos destacados de esta semana, ayer miércoles 10 de diciembre, María Corina Machado fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz en Noruega. Si bien no pudo participar de la ceremonia en la ciudad de Oslo y su hija leyó un conmovedor discurso, horas después anunció que su madre saludara desde un balcón del hotel en la medianoche de Oslo. Hoy, como cada 11 de diciembre, se recuerda el nacimiento del cantante Carlos Gardel, uno de los máximos exponentes en la historia del tango. Sin embargo, el año y el lugar de su natalicio continúa siendo una incógnita hasta el día de hoy. Algunos sostienen que fue en 1890 en Toulouse, Francia, mientras otros aseguran que fue en Tacuarembó, Uruguay, en 1887. En su homenaje también se creó el Día Nacional del Tango en Argentina. También se recuerda la muerte del actor Carlos Calvo. También es el Día Internacional de las Montañas, porque las Naciones Unidas lo designaron así en 2003 para concientizar sobre su importancia vital para el planeta. Fuente de agua, dulce, biodiversidad. Los desafíos que enfrentan, cambio climático, y promover su desarrollo sostenible, recordando el hito de 1992, cuando se aprobó un plan de acción para estas zonas frágiles. Un 11 de diciembre de 1946 se crea el UNICEF. Es la agencia de la ONU dedicada a promover los derechos y el bienestar de todos los niños, niñas y adolescentes del mundo, trabajando para protegerlos de la violencia, enfermedades y abusos y asegurar su acceso a educación, salud, nutrición y agua limpia, especialmente a los más vulnerables en más de 190 países. Fue creada para ayudar a niños afectados por la guerra y amplió su mandato para abordar necesidades a largo plazo, guiándose por la Convención sobre los Derechos del Niño. Hoy vamos a hablar de noticias curiosas, pero eso te lo voy a contar luego de una breve pausa musical. Que te traje música, ya te dije, porque quiero que escuches. Vamos a escuchar un poquito de tango, un tema de tango de DJ Dro, La Comparsita. Y luego volvemos con esto con el Anuncio Siempre Máximo. Te dejo el teléfono por si quieres mandar mensajito y dedicar un tema al 1164-00-7047. 1164-00-7047. Podés dedicar un tema, podés aprovechar ahora. Tenemos 2 horas de programa. Mandar un mensajito al 1164-00-7097 dedicando un tema, pidiendo un tema o haciendo lo que quieras en ese mismo teléfono. Te repito el teléfono: 1164-00-7097. Vamos a escuchar La Comparsita de DJ Dro y volvemos con esto que es La Hornalla Siempre al Máximo. Tango.

Este tema dedicado para un amigo nuestro, Juan. Rod, el peluquero, por ahí debe andar. Está con nosotros desde la primera fecha de Callejero. Mando un saludo a él y a toda su familia. Esta canción. La Hornalla está al máximo. Conducción y producción, Nacho Gómez. Volvemos al aire, como te dije, tenemos una entrevista. Hoy tenemos una entrevista, vamos a hacer un poco de terapia. Hacemos broma, ¿no? Porque la banda se llama Terapia. Hacemos chistes, pero no son adecuados. Pero te quería contar un poco sobre esta banda Terapia. Entre riffs filosos y estribillos inoxidables, Terapia, también conocida como la T, alza la bandera del rock nacional en cada escenario. Formada en 2016 y con casi una década de trayectoria, Marky, Cape, Fresco y Nadir transforman cada show en una experiencia visceral. Un torbellino de distorsión, sudor y adrenalina que sacude cuerpos y corazones. Lo que comenzó como un grito en el barrio, hoy late con madurez artística, identidad propia, sin perder la esencia salvaje que los define. Han participado de festivales como Cojín Rock, Badalero Rock, Harlem Festival, Festival Saldías, Music Wins y La Nueva Generación, además de llenar salas icónicas como Uniclub y Niceto Club. Producido íntegramente por ellos mismos, ¿Qué van a comer mañana? Captura la crudeza y la intensidad del vivo. Además, contiene letras que dialogan con la vida cotidiana del músico argentino y el contexto socioeconómico que atraviesa a toda una generación. Es un baile entre la nostalgia y la esperanza, entre la bronca y la sátira, entre el humor y la incertidumbre de lo que va a pasar mañana, definen sus integrantes. El lanzamiento se da junto a un video álbum que roza el mediometraje y extiende el universo del disco en imágenes, dirigido y co-creado por la productora Muerde. El video presenta 50 minutos de performance rockera, humor y una estética cuidada, sumada a la participación especial de Pedro Saborido, Edu Smith, ex Árbol, Mike de Capanga y amigos de la banda. Tienen discografía como Prensado, ¿Qué hacemos con todo este dinero en 2022? Prensado en 2024. ¿Dónde están mis amigos en 2020? Todo lo que hacemos sin saber por qué en 2019. Y Miel en 2018. Una banda de la hostia. Así que presentamos ahora sí. Tenemos el honor de presentar a la gente de Terapia, banda de rock, creo que de acá, de zona sur de Quilmes, si no me equivoco, creo que son de acá de Quilmes, porque escuché que estaban tocando en Quilmes. Así que cuéntenme un poco, chicos, cómo andan ahí. Los veo a toda la banda entera, creo que están ahí haciendo ensayo en este momento, ¿no? ¿Qué onda, muchachos? ¿Cómo va? Sí, estamos ahora, estábamos por empezar y... Y bueno, quedamos en charlar contigo, con ustedes, y es un placer para nosotros, así que hicimos una pausita para tener este rato y charlar un poco. Cuénteme, ¿son de zona sur Quilmes ustedes o vienen a tocar a Quilmes? Nosotros vamos a tocar a Quilmes este viernes, mañana, por segunda vez estaremos allá por Casa Jinete. Pero bueno, tenemos familia también en zona sur. Yo tengo a mi hermana que está en Herli. Acá los chicos también tienen un primo en Avellaneda. Así que bueno, tenemos una vinculación con la zona sur familiar que siempre nos lleva para allá. Una vinculación fuerte, digamos, zona sur está presente en toda la banda. Sí, señor. Tremendo, tremendo. Y esto del Casa Jinete, ¿qué onda? ¿Hay entradas disponibles ya? O hay que en Casa Jinete hay entradas disponibles y bueno, ya que estamos acá para todos los oyentes de Radio Vox, ponemos a disposición, si te parece, hacemos un sorteo de una pareja de entradas, a ver si alguno tiene ganas de venir. Por supuesto. No sé, ¿querés que preguntemos algo, que hagamos una trivia, alguna cosa, o las regalamos al mejor postor? Al mejor postor, diría yo. Al que mande el primero mensaje al teléfono de la radio. Lo comparto de paso, al 1164-00-7047, 1164-00-7047. Mandá mensajito mencionando la banda Terapia o mencionando Casa Jinete y automáticamente sos acreedor de un par de entradas de la banda Terapia para ver mañana viernes ahí en Casa Jinete. Que va a estar mañana buenísimo. Compartimos con los amigos de Unidad Básica, así que va a ser un fechón. acérquense a Casa Jinete, que son las últimas fechas que está haciendo este lugar legendario, que se está mudando los chicos, así que bueno, en este lugar son las últimas que se van a llevar a cabo. Genial, genial, genial. Aparte que es un lugar icónico, creo que acá en Quilmes yo lo conozco, Casa Jinete, de la vida, de haber trasnochado ahí, de haber trasnochado en Casa Jinete alguna que otra vez. Es un buen lugar para trasnochar. Es un buen lugar para pasar una noche entre amigos y escuchando un poco de ruido, escuchando un poco de rock. Sí, señor. Aparte, bueno, digamos que Terapia viene a romper el esquema de Casa Jinete, ¿no? Digamos que viene a ser un show atípico a lo que es la música del rock nacional, ¿no? Porque creo que Casa Jinete recibe bandas que son grosas y Terapia sabemos muy bien que está en ese margen de bandas. Estamos haciendo el camino, venimos tocando bastante. Este fin de semana compartimos ahí con los mexicanos de Molotov en La Plata y en Rosario. Estuvimos haciendo una mini girita. Ah, buenísimo. Así que nada, también estamos encarando ahí el 2026 con mucho. Llevando para todos lados el disco nuevo que se llama ¿Qué van a comer mañana? Ese es el nuevo disco que sacamos hace 2 meses más o menos. Tiene 12 canciones nuevas. Así que los invitamos a escuchar ¿Qué van a comer mañana? Es un disco que transita por muchos lugares de la música popular, teniendo como bandera el rock nacional. Así que bueno, los invitamos a escuchar eso. Vamos a estar presentando estas canciones mañana en Quilmes, el domingo en San Telmo, y el otro fin del 20 vamos a estar de vuelta en La Plata, en Pura Vida. Buenísimo, buenísimo. Y recuérdenme el horario de mañana. De mañana en Casa Jinete, así la gente va, ya está lista, ya se va poniendo los jeans, las zapatillas de lona. Que se pongan las topper bien topper, atadas. Las topper de lona bien atadas con manchas de cemento y manchas de otros escenarios de rock para ir a gastar un poquito más la lona, pagar la suela, viste, gastar un poco más la suela haciendo poco, ¿no? Sí, señor. Bueno, mañana las puertas se abren a las 20:30 y a partir de las 21 más o menos, después de hacer una ordenada previa, arrancan los amigos de Unidad Básica y después, un poquito después de las 22, estaremos tocando nosotros. Así que los esperamos a todos ahí. Vamos a hacer una fiesta de rock and roll para cerrar el año. Va a estar buenísimo. O sea, no tenés excusa para decir que no podés mandar mensaje ya mismo al 1164-00-7047 diciendo Terapia o diciendo Casa Jinete y tenés 2 entradas gratis. A ver, pensalo. A ver, ¿dónde viste que un lugar te dé 2 entradas gratis? Pensalo de ese lado, porque hay gente que dice, no, pero yo mañana no tengo ganas de moverme de casa porque va a ser calor, voy a estar en la pileta. Pero dejate. Pues si están en la pileta, que nos inviten igual, que por ahí vamos. Obvio. Si hay pileta, que pongan la, que nosotros ponemos la carne y ustedes pongan la pileta. ¿O no? Claro. Es así, viste, nosotros ponemos el asado, ustedes pongan la pileta y vamos a roquear todos juntos después. Y sí, amigo, en esta época hay que meterle así entre todos, viste cómo es. Por eso, una mano ayuda a la otra, ¿no? O sea, yo siempre digo, ¿no? Claro que sí. Por supuesto, ¿viste? Nosotros estamos acá, por ejemplo, desde Radio Box, estamos haciendo la ayuda para ustedes. O sea, para promocionar la banda Terapia. O sea, es un O sea que, montón. Bueno, ahí en el próximo encuentro que hacemos nos comemos un asado. Por supuesto. Hacemos una nota más larga, cantamos unas canciones, haciendo unas carnes. Por supuesto. Acá se presta para todo. Hacemos un asadito acá en la puerta de la radio, invitamos a la gente a rockear acá en la puerta. Mandamos un par de parlantes, ojo, mandamos un par de parlantes y mira, te digo que metemos un show en la puerta y sale acá. Hacemos unos choripanes en la puerta de la radio. Acá en Quilmes, me encanta. Acá roqueamos todo. Aparte que Quilmes es la cuna del rock. No nos olvidemos que está el Quilmes Rock. Tal cual. La cerveza nacional. No nos olvidemos que los amigos de Capanga, que también son de allá, que son unos capos. Por eso, está el Quilmes Rock vigente en la piel, en la sangre del rockero. O sea, no es que estamos hablando de un barrio, una localidad que no tiene presencia rockera. Tenemos el Quilmes Rock vigente y que cada vez que se hace el Quilmes Rock acá explota de gente, explotan de bandas de rock, de lander y gente que viene a tocar consolidadas, ya de bandas consolidadas como Capanga, como El Bordo, como La 25, como otras bandas más, ¿no? Podemos meter entre otras grosas. En algún momento nos han invitado a la cervecería, tocamos allá en la cervecería también en el patio. Sí. Muy bueno, hemos compartido allá con los amigos de la cervecería, que también le dan vida a la ciudad de Quilmes. Así es, le dan vida a la gente. La cervecería de Quilmes es un lugar único. Yo he participado en recitales de la cervecería. Capaz que alguna vez habré estado viéndolo y no me di cuenta, chicos. Bueno, así que si los amigos de Quilmes nos escuchan y se quieren acercar una birra mañana, más que aceptados serán, acercando el aporte para que se refresque el rock argentino. Por supuesto, Casa Jinete, estamos a pasitos de la estación. O sea, ¿qué te cuesta acercarte a Casa Jinete? Ay, nomás, che, ¿no mandaron ningún mensaje todavía? No recibimos mensaje, la gente no quiere participar. ¿Qué pasa con la gente de Quilmes? Che, bueno, ponete un tema, algo, a ver si la gente se entusiasma un poco. Mandamos un tema de Casa Jinete, un tema de terapia, digo, mandamos un tema de terapia para que escuche la gente lo que va a estar escuchando mañana. Así por lo menos se ponen las pilas y mandan un mensajito al 1164-00-7047. Dos entradas gratis para vos mañana, Casa Jinete, escuchando terapia y unidad básica. ¿Qué más puedes pedir? Escuchamos el terapia un toque y volvemos en segunditos escuchando parte de lo que es terapia. Volvemos. Escuchamos a terapia. A ver, ¿qué tenés que hacer mañana viernes, 8:30 p.m? A ver, si me decís que tenés que estar en la pileta 8:30 p.m, no te creo, porque salvo que tengas una pileta climatizada y con el calor que va a hacer mañana, pileta climatizada. ¿Para qué te prendés en una pileta climatizada con calor? A ver, explícame por qué no vas a ir a ver a terapia a Casa Jinete, que tenemos ahí a pasitos de la estación, a pasitos. Te digo la dirección de Casa Jinete para que sincronices un poco la onda de terapia y digas, voy a ir a ver a terapia, voy a ganarme las entradas, mandando mensaje al 11-64-00-7047, diciendo terapia o diciendo Casa Jinete, te ganás dos entradas que pone la banda para que vos vayas a ver un show de la hostia, donde va a estar sonando Unidad Básica y Terapia en vivo. El bar queda en Bernardo de Irigoyen, 1975, Quilmes, provincia de Buenos Aires. Así que no tenés nada que hacer mañana, 8 y media de la noche. Tenés cita, así te digo. Tenés cita con Terapia y Unidad Básica en Casa Jinete, Bernardo de Irigoyen, 1975, en Quilmes. Centro, te diría. Quilmes Centro. Te diría que no tenés nada para hacer que ir a ver a Casa Jinete, a Terapia y a Unidad Básica en vivo. Manda mensajito al 11-64-00-7047. Decinos el mensaje, la palabra terapia, la palabra Casa Jinete y sos acreedor de dos entradas. Simple como eso. 11-64-00-7047. Esperamos tu mensajito. Quedan 5 minutos de nota. Así que mirá, a ver, ¿qué esperás? Chicos, más publicidad no puedo hacerles. Nos vemos entonces ahí en Casa Jinete. Te esperamos a vos. Por supuesto, yo voy a ir. Nos tomamos una Quilme bien fría. Yo voy a estar ahí. Me presento ahí en la puerta como Nacho Gómez de Radio Box y ahí capaz que voy a hacer entrar por la puerta grande del costado, ¿viste? La puerta esa. Por la puerta grande, agitando las banderas. Por la puerta que entran los vagos rockeros, ¿no? Los vagos que van sin entrada y se meten ahí haciendo bulto. Bueno, entonces ya saben acá los oyentes de Radio Box, nos vemos mañana ahí en Casa Jinete, los esperamos. Y si, evidentemente, si no mandan los mensajes porque tienen ganas de pagar entrada, sí, y apoyar al rock nacional en su esplendor, en su plenitud. Por Así supuesto. Que bueno, les agradecemos a todos. Por supuesto que sí, por supuesto. Gracias a ustedes, chicos. La mejor onda. Gracias, Nachito, la mejor. Bueno, nos vemos mañana. Y bueno, el abrazo para vos y para todos de parte de acá del equipo de terapia. Dale, muchas gracias. Dale, abrazo grande, chicos, y que sigas sonando rock, obviamente. Señor, sea rock. Bueno, abrazo grande, chicos, que sea rock, ¿eh? Abrazo grande, tú. Chao. Nos vamos escuchando un poco de terapia y venimos con una tanda publicitaria y venimos con esto que es La Hornalla Siempre al Máximo, con más información para vos. Vamos escuchando un poco de terapia de fondo. Acordate, puedes mandar mensajito al 11-64-00-7047. Tenés dos entradas disponibles de parte de la gente de terapia. Escuchamos un poco de terapia y venimos con esto que es La Hornalla Siempre al Máximo. Y querer morder tus pies. Las hormigas de tu amor se comió mi corazón y ya nunca más te vi. Y viajo siempre en tren. De Morón a Catar, yo te vi persiguiendo tu calor, que no es más que vos, que nunca tuviste sed, ni un colchón para dormir, donde poner tu cabeza y no pensar que voy a comer mañana. Solo tu sabor.

buscando seda y en sus manos es perfecto el aire, la cumbre bajo el sol. De lo que quede de mí te llevo un poco y no te asustes si me río como un loco. Es necesario que mañana La Hornalla está al máximo. Conducción y producción, Nacho Gómez. Volvemos con la Hornalla siempre al máximo. Qué nota la de recién, la verdad, la gente de Terapia. Enorme banda la de Terapia. Y bueno, como te dije recién, tenés dos entradas disponibles. Aprovecha la oportunidad, no seas dormilón en este caso, no te diría, no seas sopa. Pero la verdad que, mira, a ver, tenés dos entradas disponibles para ver mañana 20-30 horas en Casa Jinete, Bernardo Irigoyen 1975, Quilmes Centro, ahí en la pasita de la estación de Quilmes. En Casa Jinete toca la banda Terapia junto con Unidad Básica. Aprovechá porque tenés dos entradas disponibles gratuitas, gratis, no te digo otra forma para tentarte, gratis, dos entradas gratis para ver a la banda Terapia y Unidad Básica en Casa Jinete. Mandá un mensajito al 1164-00-7047, vos que estás ahí del otro lado escuchando el programa y decís, che, pero la verdad que no sé si mañana voy a ir. Aprovechá porque la oportunidad es ahora, no es después. Si a vos te duermen la oportunidad, si a vos te mandan un mensajito antes, dormiste acá, viste, no tenemos tiempo para que la gente active. Tenemos tiempo para que la gente active en ese momento y mande un mensajito ya. Ya, al 1164-00-7047, mandá un mensajito diciendo la palabra Terapia o la palabra Casa Jinete y sos acreedor de dos entradas que nos regala a la gente de Terapia, que escuchamos recién en la pausa anterior. Bueno, continuamos el programa y te quería contar un poco sobre noticias curiosas. Las noticias curiosas más recientes incluyen descubrimientos científicos. Cerebro cambia cuatro veces en la vida. Hallazgos históricos. Mula antigua enterrada en Cataluña. Hechos insólitos. Paracaidista atrapado en semáforo. Cabra rescatada en Madrid. Eventos virales. Sándwich gigante de salame en Canadá. Y curiosidades del día a día. Trucos de cocina. Trucos para el hogar. Mostrando una mezcla de eventos inesperados, récords y hechos que desafían la lógica diaria. ciencia y tecnología, nuevo color. Investigadores lograron que personas con visión normal experimentaran un color nuevo y saturado llamado holo, un azul verde altamente saturado. El ojo humano es capaz de ver alrededor de 10 millones de colores. Esta capacidad se debe a la presencia de tres tipos de células fotorreceptoras en la retina, conocidas como conos. Expertos de las universidades de Harvard y de Columbia han investigado el potencial de este tipo de nutriente vegetal para mejorar las funciones cognitiva y cardiovascular en adultos. Un repaso por la evidencia científica. Los flavonoles han captado la atención de la comunidad científica por sus beneficios para la salud cerebral. Se trata de un tipo de nutriente vegetal presente en muchos alimentos y bebidas, como el té, el vino tinto, los arándanos, las manzanas, las peras, las cerezas y el cacahuate. Son especialmente abundantes en las semillas del árbol del cacao, según Harvard Health. De acuerdo con la misma institución, particularmente los flavonoles del cacao se han vinculado a una mejora en la capacidad del razonamiento. Diversos estudios, como los citados por Cleveland Clinic, han demostrado que los flavonoides, el grupo más amplio al que pertenecen los flavonoles, poseen propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y anticancerígenas. Estas características se han vinculado a una menor incidencia de enfermedades cardiovasculares y a una mejor función cognitiva. En tanto, los flavonoles del cacao lograron revertir el deterioro de la memoria asociado a la edad en adultos sanos, según un estudio dirigido por científicos del Centro Médico de la Universidad de Columbia. Y ahora, cambiando un poco de tema, quiero preguntarles cómo se preparan para las fiestas. Época festiva, época de fiesta, estamos todos ansiosos, ¿no? Yo estoy ansioso, quiero reconocerlo. Yo estoy ansioso, estoy atravesando un momento de ansiedad muy, muy fuerte en mi vida. Como algunos sabrán, soy fumador. Y la verdad que la ansiedad y el cigarrillo no son amigos en este momento, ¿no? O sea, no son amigos míos. En este momento yo estaba fumando un atado por día, hoy estoy entre dos atados y tres. O sea, el tipo de ansiedad de fin de año, las fiestas y las vacaciones y todo lo que viene con eso, me lleva a tener un índice de ansiedad mucho mayor al que estaba teniendo anteriormente. Pero eso no es índice para decir cómo se preparan para las fiestas, porque realmente podemos prepararnos para nuestra Navidad interna desde el lenguaje, pensamientos y emociones, ¿no? O sea, ¿cómo decirlo, no? O sea, podemos variar, ¿no?, nuestro pensamiento acerca de la ansiedad para las fiestas, ¿no? Pero sí tener en cuenta que a veces nos pasan cosas desde el cuerpo, desde los pensamientos, desde las emociones y el lenguaje. Así que eso te lo voy a contar en el próximo bloque, luego una pausa cortita, chiquita, chiquita. Quizás pasemos un tema solo para que escuches esta definición que te digo, te va a encantar. Vamos a una pausa y volvemos con esto que es La Hornalla, siempre al máximo. Vamos con Los Ilegales, escuchando La Morena. Tremendo, ¿eh? Esa noche la morena bailaba y le gustaba, entre yo más le daba. Esa noche la Ahí está el tiburón.

Continuamos con el programa. En breve una entrevista que te digo que te va a volar la cabeza. Una entrevista internacional con Shirley Valiente, que ha grabado temas con Oscar Mediavilla, Patricio Sosa, Valeria Lynch, entre otros. Pero continuamos con el programa y te preguntaba recién en el bloque anterior cómo te preparás para las fiestas. Podemos prepararnos para nuestra realidad interna desde el lenguaje, pensamientos y emociones. Las fiestas de fin de año a menudo traen consigo una mezcla intensa de alegría, nostalgia, estrés y expectativas. Prepararse para ellas va más allá de comprar regalos y cocinar, requiere una preparación consciente de nuestro mundo interno. Por ejemplo, el poder del lenguaje, cómo hablamos y nos hablamos, el lenguaje que usamos tanto hacia los demás como hacia nosotros mismos, moldea nuestra experiencia festiva. ¿Queremos ir donde nos invitan? En lugar de decir, no quiero ir, me estresa, intenta, aprecio mucho la invitación, pero este año he decidido tener una celebración más tranquila, los veré en otro momento. Usa frases que empiecen con yo he decidido, o para mí es importante. Si alguien pregunta, ¿por qué no decoraste más? En lugar de justificarte, responde con hechos neutrales y positivos. Me encanta cómo quedó con estas luces que pusimos. O estoy priorizando disfrutar de la comida y el tiempo juntos. El simple acto de verbalizar el aprecio, qué rico el plato, gracias por recibirnos, cambia el foco de la carencia a la abundancia. Reemplaza la voz que dice, debo hacer la fiesta perfecta, porque estoy haciendo lo mejor que puedo con los recursos y el tiempo que tengo, y eso es suficiente. Cuando surja un recuerdo triste o un momento de estrés, no te critiques. Usa el lenguaje compasivo. Es normal sentirme así. Es una época sensible y me doy permiso para sentirlo y seguir adelante. Nuestros pensamientos son los guionistas de nuestro estrés. Identificar y encuadrar los pensamientos negativos es clave. Por ejemplo, el pensamiento habitual, todo tiene que ser perfecto. Busco el disfrute, no la perfección. Un momento divertido vale más que una decoración impecable. No tengo tiempo para todo esto. Priorizar es mi superpoder. Elijo hacer bien 3 cosas en lugar de estresarme por 10. Va a ser incómodo ver a cierta persona. Yo controlo mi reacción. Puedo ser cordial, mantener la distancia y centrarme en disfrutar de las personas que sí me hacen bien. Las fiestas son demasiado comerciales, falsas. Elijo el significado. Hoy celebro la conexión, el descanso y el cierre de ciclo, no solo el consumo. Las fiestas pueden amplificar la alegría, pero también la soledad, la nostalgia o la tristeza. No intentes reprimir estas emociones. Antes de la reunión, tómate un momento y pregúntate, ¿qué emoción estoy sintiendo en este momento? ¿Alegría, ansiedad, nostalgia? Simplemente nombrar la emoción ayuda a desarmarla. El error más común es pensar que debemos estar felices solo porque es Navidad. Dar permiso explícito para sentir tristeza si extrañas a alguien o frustración si algo te sale mal. Técnica de la micropausa. Si te sientes abrumado en una reunión, busca un lugar tranquilo, el baño, el balcón, y hasta respiraciones profundas. Repite mentalmente, estoy a salvo y esto pasará. Ten una actividad que sepas que te trae calma. Puede ser escuchar tu canción favorita antes de salir, o sentarte junto a esa tía que siempre te hace reír. Si te sientes presionado a participar en una conversación que te incomoda, es totalmente válido. Retirarte. Ahora vuelvo. Voy por un vaso de agua. O disculpe, me gustaría escuchar lo que están diciendo por aquí. Prepararse internamente para las fiestas es regalarse paz y presencia. Al afinar tu lenguaje y gestionar tus pensamientos y emociones, te conviertes en el anfitrión o invitado, consciente de tu propia experiencia, garantizando un fin de año más auténtico y menos estresante. Y vamos a conversar de los platos más clásicos infaltables para una mesa navideña bien argentina. platos fríos, los reyes de la Nochebuena. Dado que hace calor, los platos que se preparan con antelación y se sirven fríos son la estrella de la cena de Nochebuena. Por ejemplo, vitel doné, vitel o tonato, que es finas rodajas de pelleto, ternera, cocido y cubierto con una salsa cremosa a base de mayonesa, atún, anchoas y alcaparras. Porque es un clásico, es el plato ítalo-argentino por excelencia que marca el inicio de las fiestas, queda más rico si se prepara uno o dos días antes. El matambre arrollado, por ejemplo, que es una pieza de matambre, corte de carne, rellena con verduras, zanahoria, morrón, huevo duro, perejil, y enrollada, que se cocina y se sirve fría en rodajas. Porque es un clásico, es vistoso, sustancioso y se come muy bien con la ensalada rusa. El pirulo salado, ¿qué es? Es una base de masa de bizcochuelo delgada que se enrolla con rellenos salados y cremosos. Ideas de relleno, atún y mayonesa, jamón, queso y tomate, o pollo desmenuzado con palta, aguacate. Es rápido y muy versátil. Lengua a la vinagreta, ¿qué es? Lengua de vaca hervida, pelada y cortada en rodajas finas, que se marina en una salsa de vinagreta con ajo, perejil, aceite y vinagre. Porque es un clásico, es una entrada que divide opiniones, pero que es tradicional en muchas mesas. El parte principal entre el horno y la parrilla, aunque la tradición europea pide pavo o pollo al horno, en Argentina se elige mucho la parrilla o cortes más simples, sobre todo para evitar el calor. Asado, lechón a la parrilla o al horno. Aunque es verano, el asado sigue siendo el alma de la reunión. Si no es un clásico de tira, se opta por el lechón o cordero cocido lentamente a la parrilla o al horno, que se puede cocinar temprano y servir a temperatura ambiente. Pollo o pata rellena, un pollo o muslos rellenos con frutas secas, jamón, queso, etcétera, es una opción más festiva y que se sirve tanto caliente como frío. Peceto mecha, peceto redondo de ternera mechado con panceta, ciruelas o zanahorias, cocido al horno. Guarniciones infaltables. Las ensaladas son cruciales para equilibrar los platos pesados y combatir el calor. Ensalada rusa, papa, zanahoria, orejas y mucha mayonesa, indispensable. Ensalada Waldorf, fresca y elegante, con apio, manzana, nueces y crema de leche o mayonesa. Ensaladas verdes, lechuga, tomate y cebolla, mixta, o versiones más gourmet con hojas verdes, frutas de estación y frutos secos. Tomates rellenos, una entrada o guarnición muy fresca con arroz, atún y mayonesa. Bueno, y hasta ahí vamos con esta parte de este bloque. Ahora viene una entrevista que nos va a dar Shirley Valiente, artista internacional, artista de Uruguay, de Uruguay para acá, para nuestro querido Quilmes. Vamos a escuchar un poquito de Shirley, seguro, ahora. Vamos a una pausa, venimos con la nota con Shirley Valiente, escuchamos un poco de Shirley y venimos con esto que es la raya, siempre al máximo. Aquellas palabras, palabras que tienen poder, palabras que ayudan a creer. Que tu carta la escribiste en mi piel. Palabras que tienen poder, palabras que ayudan a crecer. Volvemos al aire. Como te dije, tenemos una entrevista internacional. Ni más ni menos que Jetty Valiente. Una persona que para mí es una cantante de la hostia. La escuchamos ahí recién en la pausa. Una voz única, una voz inigualable. Realmente vale la pena hacer entrevistas a gente que sabe cantar, gente que sabe lo que es la música, el arte, lo que es la melodía, lo que es componer temas únicos que traspasan el cuerpo, que traspasan la piel, traspasan sentimientos, traspasan el corazón, traspasan el alma. Unas letras únicas, con melodías también pensadas, bien pensadas, para que llena el alma, llena un lugar recóndito del corazón. ¿Cómo estás, Shirley? Hola, buenas tardes, buenos días, depende si ya almorzaron. Un gusto. No almorzamos todavía, estamos con ganas de almorzar, pero nadie nos trae nada acá, no es una... Es como que pedimos a los oyentes que nos traigan algo de comer, los que vienen enfrente de la radio, que se acerquen a la radio, nos traigan comida, están comiendo ellos y a veces nos traen comida, a veces ocurren milagros que los oyentes nos traen comida, pero muy de vez en cuando ocurre eso. Bueno, un placer, Nacho, un placer poder estar compartiendo este mediodía junto contigo y toda la audiencia. Muchas gracias por las palabras de recibimiento. Sí. Para mí es una alegría que abras el espacio de tu radio, de tu programa, para difundir mis canciones. Como bien decía, soy Shirley Valiente, cantautora. Escribo y canto canciones que yo digo que son creadas desde el alma. Y bueno, muchas gracias por recibirme. Sí, yo no dudo que son creadas desde el alma porque tienen un mensaje detrás, ¿no? Digo yo siempre, ¿no? Cada letra, cada composición. Yo también soy cantautor y me preocupo en que la letra llegue a un lugar a donde apunto a llegar, ¿no? Y vos también con tus letras, con tus melodías, este tema de La Par, que me encanta, que lo escuché ayer, me encantó, me traspasó el alma. Me hizo llorar, te digo, te regalo de paso que escuchando a La Par me puse a llorar, me emocionó la letra, me emocionó la letra, me emocionó el mensaje que tenía detrás de la palabra, de las letras de La Par. Y cada tema tuyo, ¿no? Que creo que tu mensaje es escribir para que le llegue a la gente de una manera distinta, la melodía, ¿no? Distinta a la letra. Calculo que es el mensaje que tratamos de hacer todos los cantantes, ¿no? Que lleguen a un mensaje, sí. Un mensaje guardado, que nos pasa a nosotros mismos, nos pasa internamente cada cantante. Sí, total. Mis canciones son creadas, inspiradas en personas, en vivencias de vida. Como decís vos, A La Par es una canción que habla de eso, ¿no? De estar siempre trabajando con el otro, a la par, de la mano, a pesar de las de todos los defectos o virtudes que podamos tener, siempre seguir adelante. Y después otras canciones como Creer es Crear, para aquel que está escuchando, para aquel que está mirando, que es un soñador, que cree en sus sueños. La canción Creer es Crear, que la pude realizar ahí en Buenos Aires, en la ciudad, en Corrientes, en la calle Corrientes. La verdad que para mí, que nací en la ciudad de Durazno, de acá de Uruguay, y poder ir con mi sueño de la música, ¿no? De componer y llegar a Buenos Aires, para mí es cumplir un sueño, sí. E ir tras él. Y hace otras canciones como Personas Valiosas, que se la hice una persona muy especial para mí, y que tuve el placer de poder cantarla en el Teatro Gran Rex de ahí, de Buenos Aires, en el Festival de la Canción Argentina. Para mí fue un orgullo porque fui invitada desde Uruguay, y la verdad que estoy muy agradecida con Buenos Aires, porque Argentina, porque es donde me han abierto las puertas. Yo comencé con un sueño en el 2022, y a partir de ahí empecé a escribir las canciones y dije, ¿qué está pasando acá? Vamos a hacer algo profesional. Y ahí fue que empecé a trabajar profesionalmente en cuanto al canto, para defender mis canciones, empecé a cantar, a entrenar la voz en el Templo de la Voz, de Patricia Sosa, que ya mando un saludo a la profe Laura Petrucci, que siempre me acompaña a la par. Y como es, y después ahí vos sabés que acá en Uruguay lo que me pasó es que por mi estilo musical y que canto canciones profundas, a veces Uruguay, más donde yo vivo actualmente, se escucha mucho folclore, música brasilera, sí, cumbia, y no se abrían tanto las puertas, hasta que empezamos a tocar ahí las puertas en Buenos Aires, y el primero que nos contestó y me recibió fue Oscar Mediavilla, al que estoy muy agradecida, porque él fue el que se tomó el tiempo para escuchar mi canción, escuchó la canción Personas Valiosas en su estudio, yo pensando que venía de acá, de Durazno, con muchos sueños y expectativas, y él se tomó el tiempo, escuchó mis canciones, me dio sus devoluciones, y ahí fue que me contactó con Dani Vilá, que para quien no lo conoce, trabaja también con Patricia Sosa, con Valeria Lynch, bueno, es un músico excelente y también una gran persona que la vida me ha regalado, y la verdad que muy agradecida. A partir de ahí comencé este mundo de la música profesional con estas compañías que me rodean y que hacen de mi música una excelencia y a la que estoy muy, muy orgullosa de lo que voy logrando con mucho esfuerzo. Sí, sí, no, sin lugar a dudas es una carrera, digamos, una carrera de oro, ¿no? Digamos, ¿no? Porque la verdad que llegar a esos músicos, ¿no? Llegar a esa gente, ¿no? Que acá nosotros, como argentinos, para nosotros es muy difícil llegar de repente a Oscar Mediavilla, a Patricia Sosa, a Marina Lynch, a Dani Vila. Es muy difícil llegar a esa gente porque son músicos o son productores que hoy en día, para llegar tenés que tener una capacidad vocal o una productora que te haga videos que generen un impacto visual fuerte y que de repente el productor, en el caso de Oscar Mediavilla, que es un productor para mí súper valorado acá en Argentina, que te vea el video ese y llegarle a él al cuore, digo, no, al alma, ¿no? Porque es traspasar el corazón de la persona cuando vos haces un video y que le llegue al corazón. Es una meta, es una carrera casi, te diría, hasta peligrosa, te diría, porque es como que danzás en aguas turbulentas en un lugar que a veces es difícil para todos los cantante. Yo como cantante hoy en día, que también soy cantante, a mí las puertas se me cierran por el género que canto. Yo canto blues y el blues es un género que hoy está cuasi apagado, cuasi sin vida, dado que se murieron los máximos influentes de la música de blues de nuestro país. No, o sea, y eso apagó un género que hoy estoy tratando de reivindicar yo con mi género, pero me cuesta horrores salir a la calle y decirle, vengo con esto. Y te dicen no. Te entiendo totalmente, porque a veces, y cómo es importante ir buscando, ¿no? Buscando a las personas, porque hay personas que le gusta tu estilo, que le gusta mi estilo, con este tipo de melodías, con este tipo de mensajes, y creo que hay que ir buscando al público, y creo que no hay que quedarse, bueno, en donde uno está o con lo que nos rodea, sino seguir tocando puertas, que fue lo que me pasó a mí. Acá en Uruguay, por ejemplo, siempre cuento que en una radio estuve cantando mis canciones al comienzo y me dijeron, qué lindo cantás, tenés un lindo timbre de voz, si cantás sí, sí, cumbia o folclore, seguro que te va a ir bien. Y yo dije, no, para mí dice, no, lo mío es cantar estas canciones con este sí, estilo, voy a seguir tocando puertas, porque voy a encontrar el público que les guste, porque yo sé que la gente también necesita canciones profundas con, bueno, que ya no se ve tanto a veces en las radios, en muchas radios, no todas, se escucha más una música diferente, capaz que más comercial, con tanto, no tanta profundidad. Pero uno como madre también, como soy, me gusta cantar estas canciones porque van más allá de la música, sino que transmiten un mensaje, transmiten valores, y bueno. Tal cual, así que creo cual. Que tenemos que creer en nuestros sueños y seguir con lo tuyo, que vas bien. Hay que seguir tocando puertas. Tal cual. Hoy me pasó recién con una banda que entrevisté anteriormente, antes de entrevistarte a vos, que le gustó, le pasé mi material, porque le gustó tanto la nota que le hice, que me escribió por celular en la pausa musical, y puse a charlar con él y mandé material que yo hice en sala de ensayo. Y terminó diciéndome, tenemos que hacer una fecha juntos porque me encanta tu música, hay que darle para adelante con el blues, hay que darle para adelante con la música que vos tocás, no te creas que las puertas están cerradas, me dijo, hay puertas para toda la gente. Y yo, estoy en la duda interna de si hay puertas para toda la gente, porque ya me cansé de tocar puertas, cuando te genera una especie de estrés, de desazón, de desasosiego, de decir voy a tocar una puerta más para ver si me dan la oportunidad, y aparece esa intriga, ¿no? Que a veces a vos te habrá parecido, calculo que cuando te dijeron que el folclore y la cumbia y el otro género, te habrá aparecido la pregunta o el signo de interrogación en la cabeza, ¿no? De decir, ¿estoy haciendo lo correcto o no estoy haciendo lo correcto con mi música? ¿No te habrá aparecido la signo de pregunta en la cabeza? Calculo que fue un momento de incertidumbre para vos misma. Sí, surgen esos momentos. Creo que siempre en cualquier artista, en el correr, surgen esos momentos en que entran la duda de si vas bien, pues vas por este camino, si estás haciendo bien las cosas. Es todo un aprendizaje. Pero ¿sabés lo que me pasa? Cuando yo encuentro, viste, lo que dijiste vos al principio, lo que te había pasado con mi canción a la par, sí. Y así como ese comentario tuyo y otros comentarios que me van llegando de personas que realmente sienten la canción, la escuchan, la moviliza, como por ejemplo me pasó también con la canción Si me dieran a elegir, que está dedicada a los comunicadores. Pero en ese momento que habla de la voz, hay una persona que me escribió en un comentario y me puso, mira, tu canción realmente me encantó y me movilizó muchísimo porque yo soy no vidente y la voz para mí es muy importante. Qué lindo que hayas hecho una canción sobre esto. Tal cual. Y bueno, y esas son las cosas que no tienen precio, que te dicen, pa, mira lo que crear una canción, lo que logra en el otro, y el otro la propia y la siente parte. Y eso es lo que te hace, creo, seguir, como que te da luz en el camino. Tal cual. Yo tengo un tema que escribí antes de la pandemia que sufrimos acá en Argentina, creo que fue en todo el mundo. Yo escribí un tema, se llama Entre tu voz y la mía. Y cuando lo grabé, por primera vez, que lo grabé en una sala de laburo, le pedí a dos compañeros de laburo que me filmen con un celular, yo tocando un bongo y un chico que era mi músico tocando la guitarra. Nos filmaron, canté el tema ese, y resulta que una de las personas que estaba ahí filmando el video me dice, este tema es mi favorito, me traspasó el alma. Y yo, después de eso, hice un show a la semana siguiente. Y esta persona no pudo venir al show, pero filmaron, hicieron una videollamada, los compañeros de laburo, desde el show que estaba haciendo en el lugar, en el bar ese, en el restobar, hicieron una videollamada para que escuche en vivo y en directo la persona esta el tema. Y yo, me llegué a emocionar cantando porque sabía que estaban filmando en vivo y en directo. Y me pasó por el cuerpo una emoción que te debe pasar a vos también a veces con tus temas, ¿no? Que calculo que es difícil cantar a veces temas que son muy sentidos, que viviste una vivencia muy fuerte en la composición del tema, y te aparece la emoción y no la puedes evitar y te agarra el llanto, y cómo seguís después del llanto, ¿no? Cómo seguís con la melodía y cómo seguís con la voz, que te aparece la voz quebrada y es difícil cantar. Sí, totalmente. Creo que también eso va, bueno, la preparación y como decís vos, hay momentos que son inesperados y bueno, se sobrelleva, pero creo que lo más lindo es lo que queda después, que se lleva en el corazón toda la vida. Tal cual. Aparte, cuando canté la canción, por ejemplo, cuando estaba en el Teatro Gran Rex, por lo que significa, ¿no? Como uruguaya, y o sea, para ustedes también es un teatro importantísimo. Estar ahí y poder cantar la canción Personas Valiosas, que se la hice a mi abuelo, para mí significó algo muy emotivo también. Y eso creo que es lo que tienen los que escriben, como vos, que escribimos canciones, poder cantar en lugares y transmitir a las otras personas, no tiene precio. Tal cual, tal cual. Aparte, bueno, la simplicidad, ¿no? Aparte de la evolución de la gente a la hora de terminar un show, eso parece una pavada decirlo, ¿no? Parece una especie de algo sin valor, pero de repente el poder que tiene cuando termina un show y te cruzas con alguien que te dice este tema tal me hizo aparecer esta emoción, y otro viene y te dice este otro tema te hizo aparecer esta emoción, y aparecen las jugadas maquiavélicas del público. Sí. Cuando vos capaz creíste, sí, que el tema te salió mal, y te aparece alguien y te dice tu tema me hizo traspasar por una emoción diferente a la, y vos te apareces con una inmensidad saliendo de un show que no tiene palabras para medirlas, ¿no? O sea, salís como empapada del público, ¿no? Que a veces pasa por desapercibido. A veces, ¿viste? Cuando nos hacemos un show y nos sale mal, o pensamos que nos salió mal el show, aparece la palabra, uy, ¿qué hice ahora? ¿No? Esta gente me va a decir que hice mal el show. Y vienen y te regalan que ese tema justamente te hizo eco. Claro, sí, total. Pero eso es lo lindo, creo. Sí, a mí también me pasa con las canciones, que siempre llega una persona diferente, hablándome eso, ¿no? De una canción o de otra. Me hiciste acordar, ahora que estoy contigo, en un momento un comunicador de la ciudad de Artigas, de acá de Uruguay, llegó a ver el videoclip del Porqué de Vivir, que es, sí, el último videoclip que realicé, que ya los invito a mirarlo y a dejar sus comentarios. Y él también se emocionó y dijo, pa, ¿cómo se necesitan estos mensajes de aliento en ciertos momentos? Y hoy lo necesitaba. Entonces, siempre llegan esas personas, ¿no?, que te sorprenden, y de diferentes temas. Un día es uno, como decís vos, y otro día es otro. Sí, tal cual. Es la magia de la música, ¿no? Digamos, a veces nos quedamos encerrados en decir, hoy voy a cantar estos temas, estos ocho temas en el show tal, porque son los que llegan. Y realmente después, cuando vos terminás de cantar, ¿por qué no cantaste este tema?, te preguntan. Si este tema me gusta más. Entonces vos decís, pero la pucha, yo tenía entendido que estos ocho temas eran lo que le gustaba a la gente. Y te parece te parece el público, te dice, pero ¿por qué no cantaste el tema este que estaba mejor, que estaba buenísimo, que te sale más lindo? Que y son preguntas, viste, que decís, no puede ser que nunca, viste, que contentemos a todo el público, viste, estemos todos contentos. No es cierto. Pero creo que lo más importante es seguir en esto de la música y verlo mirando para atrás, todos los logros que se van, sí, logrando. Yo en lo personal estoy agradecida, como te decía, a Buenos Aires, poder estar acompañada de Dani Vilá, de Oscar Mediavilla, que Patricia Sosa también tuvo la delicadeza de difundir una de mis presentaciones en Buenos Aires, y la verdad que van sumándose logros. Bueno, Axel el Chino Asensio también. Sí, el Porqué de Vivir, que era la canción que te nombraba hace poquito, El Por qué vivir lo hice junto a Oscar Asensio, productor de Axel, de Destino San Javier y otros artistas que tiene la Argentina, que son unos grandes. Tuve la alegría de hacerlo también con él y bueno, quedó impresionante la canción. Sí, aparte es la magia. No quiero agrandarme por ser argentino, pero es la magia que tenemos los argentinos de recibir a los artistas del exterior que nos gusta que vengan, que nos gusta que nos regalen su magia, su música, su esplendor, sus melodías, ¿no? Aparte, como argentino te digo, recibimos a la gente del exterior, a los músicos del exterior, los recibimos con los brazos hacia abiertos, no sé si me ves, pero... Sí, a mí lo que me pasa es que cuando voy a Argentina, siempre me siento muy bien recibida, es como si estar en Uruguay, la gente que he conocido también, me devuelve que les gusta estar, o bueno, que si han venido a Uruguay, les gusta venir a Uruguay, o les gusta un poco la gente uruguaya, sí, sí, sí, sí. Por lo menos con los que me he cruzado, y eso me deja muy contenta. Y la verdad que cuando voy disfruto, es como si estuviera en mi segunda casa. Bueno, gracias por eso, gracias por sentir a Argentina como tu segunda casa. Es lo que buscamos hacer, por lo menos, que te sientas en nuestra segunda casa en Argentina, por lo menos es un honor para nosotros recibir ese mensaje. Es lindo. No, sí, sí. Bueno, Shirley, contame si tenés alguna fecha de por delante, algo, o van a grabar producción o algo. Mira, ahora estoy terminando, la idea es poder lanzar mi último álbum, mi segundo álbum que realicé junto a Dani Vila, compuesto de 9 canciones también de mi autoría, probablemente va a ser a principios del año que viene, porque ya estamos en diciembre, ya estamos terminando, sí. Así que... esto es por lo pronto, y después estoy en la parte de difusión, de realizar videoclip, porque viste que esto del mercado te implica también bueno, subir las canciones y acompañar de un videoclip para difundir, así que estamos trabajando para eso. Ah, bueno, genial. Entonces, próximo año tendremos material nuevo de Shirley Valiente, increíble. Sí, sí, y estaré por ahí en vivo en tu programa. Ah, bueno, sí, por supuesto, en mi programa te esperamos acá cuando quieras venir, cuando quieras, sos invitadísima de honor acá en el piso de la de Vox. Te quiero, no sé si, pero te quiero dedicar la canción Si me dieran a elegir. Por favor. Esa canción está dedicada para todos los comunicadores y vos sos parte, porque... Yo estoy convencida que son los que difunden y son el puente entre nosotros los artistas, los cantantes y la audiencia que está en su casa, en su trabajo. Así que si me dieran a elegir, es una canción que te la dedico personalmente. Bueno, mil gracias, Shirley, mil gracias. La verdad que agradecido por la nota, agradecido por el espacio que te tomaste para salir acá. No, gracias con nosotros. A ustedes. Gracias a ti de nuevo por decir que sí a la entrevista. La verdad que siempre me encanta llegar a más lugares. Agradecida por tus preguntas. Y ya invito a toda la gente que está mirando, a que está escuchando, que escuchen a Shirley Valiente, más que música, vitamina para el alma. Me encuentran en Instagram, Shirley Valiente Oficial, en Facebook y en YouTube, Shirley Valiente, en Spotify también, Shirley Valiente, y en todas las redes van a poder encontrar mis canciones. Y después dejan sus comentarios o piden también en la radio, ¿no? Canciones de Shirley Valiente a la par, si por me supuesto. Dieran a elegir, creer y crear. Por supuesto que sí. Mil gracias, Shirley, mil gracias. Muchas gracias a ti y a todo el equipo. Gracias. Bueno, escuchando Si me dieran a elegir, ¿no era el tema? Si me dieran a elegir, sí. Si me dieran a elegir. Bueno, vamos a estar escuchando Si me dieran a elegir, dedicado de parte de Shirley para mí. Gracias, Shirley, por la buena onda de siempre. Y te esperamos acá. Te esperamos cuando puedas, el año que viene, si querés. El año que viene estamos acá en Radio Box. Te esperamos acá en Radio Box. Vale. Para que vengas a hacer un vivo. Acá yo te recibo en mi programa. Así que cuando quieras, invitadísima. Bueno, un placer, Nacho. Muchas gracias. Por favor, gracias a vos. Nos vemos, gracias. Chau. Nos vamos escuchando Si me vienen a elegir, dedicado a parte de Cielo Valiente, para quien está hablando, Nacho Gómez. Nos despedimos hasta el próximo jueves de 11 a 13 horas con esto que es la noche siempre máximo. Nos vamos, se hizo corto el tema, se hizo corto el tiempo del programa, pero tuvimos el honor de entrevistar a Yere Valiente del exterior de Uruguay, de la localidad de Durazno. Así que nos vamos escuchando Si vienen a elegir, y nos vamos hasta el próximo jueves de 11 a 13 horas con esto que es la noche siempre máximo. Chau. Que guardaría para siempre. Si me dieran a elegir lo que guardaría en mi memoria, sería tu voz. Oh, oh, oh. Conocerte. Si me dieran a elegir lo que escucharía una y mil veces, sería tu voz. Siempre al máximo. Y viví la mejor experiencia musical. Conduce Nacho Gómez, quien te trae los grandes hits de los 80s, 90s, 2000 y de hoy. Entrevistas explosivas, anécdotas que no olvidarás y temas de interés general que te harán sentir parte de la conversación. No te quedes afuera. La hornalla está al máximo. Y la buena onda no para. Acompáñanos y disfrutemos juntos de la música que amamos. No te lo pierdas. Tu jueves nunca volverá a ser el mismo.